Y si hay una raza, o sea, si hay una cultura que dice que evitar la... Quinta letra del abecedario español y segunda de las vocales. Además se usa para unir dos palabras. En el portal del web, reiterado atraso de la mandíbula con respecto a la velocidad del pensamiento. Acompañado de muecas hereditarias, nos deja ver la desesperada intención de un hombre por expresarse. A modo de ejemplo, no se me ocurre ninguno. Bueno, hasta pronto. Sí, hasta pronto.